Carola Figueroa, te saludamos, Paola, Mariano, El Cherro y Andrea de Un Día Distinto. ¿Cómo estás? Hola, buen día. Gracias por comunicarse, por interesarse por cuestiones de educación. Buenos días. Buen día. Carola, consultate en principio porque recién estábamos conversando con Cecilia Islas de la FEB y nos lanzaba un porcentaje, ¿no? Alrededor del 85% de adhesión al paro. Y yo te consultaba hoy temprano respecto del relevamiento que tienen ustedes en jefatura distrital y me decías de un 51%. ¿Por qué esta disparidad? O sea, ¿en qué se basan o cómo es el relevamiento que realizan desde la jefatura? Y nosotros sacamos el porcentaje de relevamiento. Bueno, tenemos unas planillas que vamos complementando la actividad de las escuelas respecto al turno mañana en este caso. Y sí, es la información que nos están pasando los inspectores a las jefaturas. Sí, es el 51% lo que tenemos de actividad. Tenemos escuela por escuela, el porcentaje de actividad en cada una de las escuelas, y bueno, de ahí está acá el promedio. Bien, más allá del porcentaje, ¿no?, de adhesión de esta medida de fuerza que, bueno, desde los gremios la anunciaban como que iba a ser fuerte aquí en la ciudad, ¿cuál es tu evaluación, cuál es tu mirada respecto de esta medida de fuerza, de este no inicio del ciclo lectivo en algunos establecimientos educativos de la ciudad? Bueno, ¿por qué se tuvo que llegar a esta instancia con el gobierno provincial, no? Y sí, un no inicio del ciclo lectivo siempre es una situación triste para cualquier, más allá del distrito de Tandil, es una situación triste como país, un no inicio de ciclo lectivo, un inicio parcial como el que tuvimos hoy. Tuvimos actividad parcial en muchas escuelas, pero bueno, ya te digo, fueron actividades parciales. Algunos alumnos privilegiados pudieron dar inicio, otros no, y ya te digo, es una situación triste para nosotros porque... Pues bueno, lo que sabemos que cada día es importante para aprender, para enseñar, y reconocemos lo valioso de los docentes, el trabajo importantísimo que hacen en las aulas en el día a día. Sabemos que su presencia en la escuela, tanto la de los docentes como la de los alumnos, es fundamental para poder trabajar en educación, para poder, a través de la educación, bueno, seguir sumando, a poder tener un país mejor y una sociedad mejor. Así que yo te digo, un día que no están... que no están los docentes o cuando no están los alumnos, para nosotros es un día más satisfactorio, obviamente. Sí, estaría bueno, es lo que todos queremos, Carola, estaría bueno que se puedan resolver el tema de paritaria siempre durante los meses de verano, ¿no? Que los chicos no están en clases, sí. Y se pueda resolver eso y ya todos comenzar como corresponde, como todos lo deseamos. Como todos lo deseamos, tal cual, es así, porque todos, con la persona que hablas, todos estamos de acuerdo con la importancia de, o sea, lo valioso de los docentes, la importancia de la presencia de los alumnos en las aulas, enseñando y aprendiendo, eso es lo que estamos todos de acuerdo con eso. Ya no es resorte distrital, bueno, el tema de paritaria, nosotros simplemente acompañamos, o sea, celebramos el inicio en las escuelas donde se inició, pero ya te digo, es una jornada triste porque hubiéramos querido que ese 6 de marzo estén todos los alumnos y los docentes en las aulas. Carola, desde lo personal, ¿creías que este iba a ser el porcentaje de adhesión, el 51%, o pensabas que iba a ser más alto? Y por los relevamientos en años anteriores, los porcentajes de adhesión al paro en años anteriores fueron mucho más superiores al 51%. Siempre estábamos hablando en Tandil alrededor de 90 y pico, 70 y pico fue lo mínimo que habíamos tenido el año pasado. O sea que es un número mucho menor al de años anteriores, ¿sí? Sí, efectivamente. Bueno, Carola... Te digo, o sea, son 51% sí. De adhesión, o sea, nosotros hubiéramos querido, ya te digo, nuestro deseo, como de todo ciudadano, es que hubieran estado las condiciones para poder empezar, obviamente, el 6 de marzo todos en la escuela. Bueno, esperemos que pronto se pueda resolver este conflicto y que los chicos, todos los chicos, vuelvan a las aulas como corresponde. Te agradecemos, Carola, por este contacto con Un Día Distinto. Gracias a ustedes.